No dejes más mañana lo que está bajo. Pues nadie sabe lo que pueda suceder. Escucha este consejo que yo te doy. Empieza a hacer lo bueno que tenga que hacer. No dejes más mañana lo que está bajo. Pues nadie sabe lo que pueda suceder. Escucha este consejo que yo te doy. Empieza a hacer lo bueno. 1, 2, 3. Ya motívate, mi hermano. Esto es bajo. Mamá, ponte pa' lo tuyo. Esto es bajo. Mañana puede ser muy tarde. Decisión. Esto es todo. Motívate, mi hermano. Esto es todo. Ya, ponte pa' lo tuyo. Esto es todo. Mañana puede ser muy tarde. Toma la decisión y que comience la chica. Esto no es ningún juego. Vamos, enciende la llama de tu fuego. Los tiempos tan difíciles los ve hasta un ciego. Por eso esto es pa' hoy y no pa' luego. Kyle, métele chamón a la motivación. Procura que sea buena la intención del corazón. Deja que tu vida empiece la función. Recuerda que de no robarte nada se ha escrito. Y progresar honradamente no es un delito. Así que parece de esa silla fulanito. Camarón que se duerme se lo lleva. ¡Ay, bendito! Si vas a pedir perdón, ahora y ti. Quiere quitarte de la droga, ahora y ti. Trabajar honradamente, ahora y ti. Ahora y ti, ahora y ti. Quiere buscarte a Jesucristo, ahora y ti. Reconciliarte con tu esposa, ahora y ti. Quieres echar para adelante, ahora y ti. Ahora y ti. La tierra donde fluye leche y melao. No es pa' la gente de brazos cruzados. Si quiere chocolate, siempre cacao. No sea de lo que le guste, el ñame sacao. Arroz con habichuela y bacalao con vianda. Eso no se consigue sentado ni de parranda. Ponte malo tuyo y deja de vacilar. Que eso no se vale soñar sin trabajar. Cambia la manera, la victoria te espera. La fe con obra es la forma certera. Con Dios por delante se derriba la barrera. Y solo con su hijo se gana la carrera. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es quien multiplica los panes y los peces. Enemigo, devuélveme lo mío con creces. Que ando con Yeshua a mi lado, ¿qué te parece? ¿Quieres dejar la calle? Ahora y ti. ¿Quieres tu propio negocio? Ahora y ti. ¿Predicar las buenas nuevas? Ahora y ti. Ahora y ti. Ahora y ti. ¿Vas a luchar por tu sueño? Ahora y ti. ¿Estudiar una carrera? Ahora y ti. ¿Empezar un ministerio? Ahora y ti. Ahora y ahora, ahora y ti. No dejes pa' mañana lo que está bajo. Pues nadie sabe lo que pueda suceder. Escucha este consejo que yo te doy. Empieza a hacer lo bueno que tenga que hacer. No dejes pa' mañana lo que está bajo. Pues nadie sabe lo que pueda suceder. Escucha este consejo que yo te doy. Empieza a hacer lo bueno. 1, 2, 3. Esto es bajo. Ya motívate, mi hermano. Esto es bajo. Mamá, ponte pa' lo tuyo. Esto es bajo. Mañana puede ser muy tarde. Toma la decisión. Esto es bajo.